Buen miércoles para todos. Este mitad de semana que nos encuentra con temas económicos que han dado que hablar, especialmente en el día de ayer. Ayer fue el primer día de septiembre, primer día hábil de septiembre, y ya alrededor de las 9 de la mañana teníamos algunos comentarios sobre que los permisos que da la AFIP para la compra de dólar ahorro estaban viniendo con un recorte importante. ¿Qué significa esto? Que muchos de los que tienen la posibilidad, porque trabajan en relación de dependencia con un recibo de sueldo, y que todos los meses compraban algo de dólares, el número, la autorización que se les daba para este mes de septiembre fue notoriamente menor al de los meses anteriores. Bueno, vamos a empezar a aclarar un poco las cosas. Primero, para poder estar en condiciones de adquirir dólares, yo tengo que tener ingresos mensuales no inferiores a 11.176. Si tengo ingresos mensuales por debajo de esos 11.176, directamente no tengo la posibilidad de comprar dólares. Una vez que yo tengo un ingreso que supere esa cifra, la AFIP supuestamente hace un cálculo matemático donde, en base a mis ingresos y en base a los datos de gastos que ellos tienen registrados, por ejemplo, tarjeta de crédito, sobre el restante me dejan comprar un 20%. El tema es que esta fórmula en sí nunca quedó bien claro, quién la usa, quién la calcula, pero lo que sí es cierto es que la mayoría de los que quisieron comprar dólares en el día de ayer vieron disminuido notoriamente el monto permitido. Es decir, que el primer día hábil del mes, que es el que soporta prácticamente la mayor demanda de los clientes, los bancos, ¿por qué? Porque una buena parte está con los sueldos que están recién acreditados y que tienen saldos en sus cuentas. Si bien el monto fue notoriamente menor en lo que se autorizaba y por lo tanto esto hizo que, si medimos monto contra monto, el monto no ha sido tan grande en el día de ayer, la cantidad de personas sí marcó un récord, ya que ayer fueron 163.515 personas las que realizaron operaciones con el billete verde. Una de las mayores, yo diría, cantidad de gente diaria desde febrero del 2014, cuando comenzó a regir este sistema de dólar subsidiado. Vale recordar también que el dólar ahorro se vende al precio oficial más un 20%, con lo cual estaríamos hablando de 11,18, 11,20. Es decir, que el mes comenzó complicado y esto no va a hacer más que acelerar la dolarización de las carteras. El derrumbe del real en Brasil, la caída de la actividad en China, se suman a problemas locales producto de la proximidad de la fecha de elecciones presidenciales. Estamos a escasas 8 semanas de las elecciones presidenciales, el mercado financiero se muestra cada vez más sensible y más sensible a las versiones sobre lo que puede ocurrir después del 25 de octubre. Cualquier noticia, cualquier rumor puede alterar los negocios. El lunes fue una semana, que fue el último día de agosto, fue un día donde hubo muchísimos rumores en materia económica, donde se decía que Kicillof iba a hacer algún tipo de anuncio con respecto al mercado cambiario, pero en realidad lo que hizo Kicillof fue anuncios para el campo. En este sentido, la atención va a seguir estando puesta en cuántos de los billetes verdes que la AFIP permite adquirir y que se retiran de los bancos van a revenderse en el mercado blue, en lo que se denomina puré, o cuántos van directamente al colchón. Lo cierto es que septiembre llegó con un recorte en el cupo de divisas para la compra de dólar de ahorro en los bancos. Hubo casos de contribuyentes a lo que ante la consulta en el sistema de AFIP se les permitió adquirir un 40% menos de dólares que el mes pasado, y las quejas a su vez se sintieron en algunos mostradores de los bancos, donde los clientes que ya tenían el permiso de AFIP para comprar se encontraron impedidos de concretar la operación porque no había sistema. La escasez de dólares encendió una alarma en el equipo económico. Faltan, como decíamos recién, faltan menos de 2 meses para las elecciones presidenciales y la premisa que instruyó Cristina de mantener hasta entonces todas las variables económicas controladas parece que no estarían resultando fácil de conseguir. La sangría de reservas del Banco Central preocupa a funcionarios y preocupa a empresarios, sobre todo de cara al vencimiento el 3 de octubre del BOD en 2015, que implica una salida de 6.300 millones de dólares. Sobre la tarde del día de ayer, el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, salió a decir que la fórmula para compra de dólar de ahorro permanece inalterable y a su vez, así lo explica el ente recaudador en su web. Pero la realidad es que aquellos que han tenido posibilidad de comprar dólares en los meses anteriores y lo quieren hacer este mes, cuando entran, el monto que se les permite la AFIP es notoriamente menor. Eso como tema del día de ayer. Tema del día lunes a la tarde. Entre tantas pálidas, vamos a llamarlo así, una buena. ¿Por qué? Porque el lunes por la tarde se dio a conocer un fallo de la Corte de Apelaciones de Nueva York que salió a favor del Banco Central de la República Argentina al determinar que este organismo no es responsable de los compromisos de deuda contraídos por el país, por lo tanto, sus bienes no pueden ser embargados. La decisión de la Corte de Apelaciones de Nueva York sienta un precedente internacional y garantiza de manera decisiva la inembargabilidad de las reservas del Banco Central de la República Argentina frente a la pretensión de los fondos buitres que querían embargar esta plata. Y demuestra a su vez que el Banco Central desarrolló una estrategia en este caso correcta en el litigio. El Central obtuvo una sentencia favorable de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, por el cual se pone fin a una demanda conocida como alter ego. Y vamos a tratar de explicar esto ahora. Esta demanda fue iniciada en el año 2006 por los fondos buitres NML y EM. El juez Griesa, en un primer momento, decidió que el Banco Central no tenía inmunidad soberana porque constituye un alter ego de la República Argentina, y así lo expresó en su fallo. También Griesa advirtió en su momento que la utilización de una cuenta del Banco Central en la Reserva Federal de Nueva York no constituye actividad comercial que pueda conducir a la pérdida de la inmunidad soberana con que cuentan las reservas de los bancos centrales de cualquier país. En la demanda, los abogados de los bonistas habían pedido a Griesa una declaración de que el Banco Central de la República Argentina es un alter ego del país y por lo tanto responsable del pago de la deuda y embargable sus bienes en el exterior. Ahora, con este fallo de la Corte de Apelaciones, aclara que a pesar de que el Banco Central de la República Argentina puede invocar su propia inmunidad soberana en esta demanda, no significa que la República pueda evitar tener que negociar con los acreedores para solucionar el conflicto. La decisión de la Corte neoyorquina es un triunfo para la Autoridad Monetaria Argentina, dado que directamente revierte el fallo del juez Tomás Griesa, que permitía a los fondos buitres tratar de responsabilizarla por las obligaciones del país sobre los bonos que cayeron en default allá por el año 2002. La Corte revirtió entonces el fallo del año 2013 que rechazaba el pedido del Banco Central de desestimar las solicitudes de acreedores que buscaban que el organismo emisor fuera declarado responsable por las obligaciones pendientes. En esta causa, los bonistas habían cuestionado la independencia del Banco Central para poder pedir embargo de bienes de la entidad argentina exterior y el tribunal declaró la inmunidad de los activos del Banco Central y cuestionó a Tomás Griesa. La verdad que este fallo que se dio a conocer el lunes por la tarde es un muy, pero muy buen fallo para la Argentina. Y atención con lo que decíamos recién, este fallo no implica que Argentina en algún momento se tenga que sentar a negociar con los fondos buitres. Otro tema que tenemos por ahí dando vuelta son los números de la recaudación. La realidad es que los números de la recaudación, si los miramos nominalmente, es decir, solamente mirando el número, han sido excelentes en los últimos 3 meses. lejos de los indicadores que muestran una caída de la actividad, las cifras proporcionadas por la AFIP no detienen su ritmo alcista. Hasta la misma presidenta celebró los máximos alcanzados en la última cadena nacional, cuando aseguró que jamás se registraron 3 récords de recaudación consecutivas. Ahora bien, claro que estos ingresos se dan en una moneda que pierde día a día valor al calor de la inflación. ¿Qué pasaría si consideráramos otro parámetro de análisis, como por ejemplo pasar los pesos de la recaudación al valor del dólar blue? En este caso, no habría mucho para festejar. Tomando esa referencia, se observa que lejos de marcar un récord absoluto, julio estuvo por debajo de lo obtenido en noviembre del 2011, cuando comenzó el cepo cambiario. Pero hay más. Si se analiza la serie histórica, se puede apreciar que solo en contadas ocasiones se superó el monto recaudado de ese noviembre de 2011, tomando como base, ¿no? En todos los otros meses estuvo por debajo. El análisis cambia si en lugar de tomar el dólar blue consideramos como parámetro al dólar oficial, ya que la recaudación también muestra una tendencia a la suba. Esto producto de la moderación en las devaluaciones que llevó adelante el gobierno en los últimos años. No obstante, de los datos surge un dato clave. El incremento que muestran los ingresos a las arcas del Estado es mucho más tenue, mucho más débil que el que surge del análisis de los valores en pesos. Otro de los cristales con que se puede analizar la recaudación es llevarla a términos reales, es decir, extrayendo de la cifra la inflación que mide tanto el INDEC como que mide las consultoras privadas. Lo que salta a primera vista es ya un secreto a voces. Los datos que anuncia cada mes el Fisco Nacional no son tan exorbitantes cuando se considera la suba de precio tanto de los bienes como de los servicios. Por lo tanto, existen por lo menos 3 realidades bien diferentes. La de los datos duros, los datos nominales, que son los que elabora y publica y anuncia la AFIP. Estos mismos datos, el segundo punto es tomar estos datos y afectarlos por las cifras de la inflación. Y lo otro es el mismo dato, afectarlo o pasarlo a valor de billetes verdes. Mientras que en el mundo de lo nominal la recaudación es la más alta, la curva de crecimiento muestra una clara caída cuando se considera la inflación oficial y una caída mucho mayor si se considera la inflación de los privados. Parte de la suba, según indicaron fuentes de la AFIP, se explica por los trabajos realizados por el Fisco Nacional para reducir la cantidad de contribuyentes con incumplimientos impositivos. Sin embargo, es importante destacar que el crecimiento en la recaudación también es resultado de la muy buena performance que viene haciendo el impuesto a las ganancias en estos últimos meses, y esto es como resultado de la falta de ajuste en los parámetros. Queda claro que será necesario que el próximo gobierno realice una revisión general y profunda del sistema impositivo argentino para evitar seguir festejando números que no siempre demuestran un verdadero crecimiento, como decíamos hoy. Temitas que nos quedan medio cortito y antes que se nos ponga viejo. La realidad es que vamos a hablar un poquito del el tema, sería, vamos a ponerlo así, ahorros, ¿sí? Errores financieros, vamos a ponerle como ponerle un título. Hay algunos errores financieros que los estamos viendo en la calle y podemos dar alguna recomendación de cómo evitarlos. Uno de los errores que estamos viendo, y a veces es por necesidad, pero a veces no, es usar la tarjeta de crédito a diario. Usar tarjetas de crédito para comprar artículos de primera necesidad es el error más grave que podemos cometer, y aún el error sería peor si nosotros, llegado al vencimiento, pagamos solamente el mínimo. Muchos de los productos diseñados por los bancos y organizaciones crediticias tienen como fin aprovecharse de los errores que cometen sus clientes. ¿Por qué? Porque si yo gasto, gasto y gasto con la tarjeta y después pago solamente el mínimo, El resto que se me financia lo recibo con un interés que es de los más altos de que hay en el mercado. Entonces, una vez más decimos, tratemos de usar la tarjeta no para los gastos cotidianos, no para los gastos diarios, y llegar a la tarjeta, pagarla en su totalidad, no pagar el mínimo. Deudas. Si uno tiene que pagar un alto interés por un préstamo, es mejor hoy tratar de no intentar ahorrar. Es decir, ¿qué es preferible? Primero, cerrar el préstamo y después ver si podemos ahorrar. Son simples matemáticas. Pero si el interés que uno recibe por su depósito del ahorro me aporta menos dinero con lo que hay que pagar por el interés de un crédito, entonces directamente ahí prefiero no ahorrar sino cancelar el crédito. ¿Sí? Estemos atentos porque es un buen momento para ir desendeudándose. A la hora de comprar un auto, es mejor decidir de antemano para qué lo vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque de esta manera vemos qué prestaciones necesitamos y cuáles no. Muchos prefieren comprar automóviles nuevos apelando a los riesgos potenciales que supone la compra de un vehículo de segunda mano. Sin embargo, un auto nuevo pierde valor nada más al salir del concesionario. Es decir, ahorrar con la compra de un auto no siempre es ventajoso si yo no sé bien para qué lo voy a usar y teniendo en cuenta cuáles son los gastos extra que me produce tener un vehículo, como puede ser seguro o patente. Otro tema, gastos de emergencia. Mucha gente, especialmente los jóvenes, son optimistas y prefieren no pensar en la posibilidad de que surjan situaciones imprevistas. Pero todos deberíamos crear un fondo personal de emergencia, aunque al final, afortunadamente, no nos suceda nada malo. Y este fondo de emergencia no va a ser más que un buen método para ahorrar. Estos gastos de emergencia los relacionamos con gastos extras. ¿Por qué? Porque muchas personas no están contentas con su situación financiera, pero aún así no siempre tienen un cuadro completo de a dónde va su dinero cada mes. Como primer paso, cada miembro de la familia debe registrar sus gastos diarios, diría yo, y luego llega la hora de analizarlo uno por uno y ver en cuál de esos se puede recortar. Todos aquellos que se sientan limitados por sus ingresos financieros deben considerar la posibilidad de reducir sus gastos no obligatorios. Con tan solo un par de meses aplicando medidas de ahorro, uno notará ya los efectos en las finanzas personales. Entonces, cuando empezamos a tener problemas de plata, primer medida, anotar todo lo que sale y luego sentarnos a mirar en qué gastamos para ver en qué podemos bajar. Seguimos el día viernes viendo cómo evoluciona la economía argentina, donde estamos, la verdad, en épocas muy, pero muy moviditas cuando pensábamos que íbamos a estar medianamente tranquilos. Nos vemos el viernes, hasta luego.